acompañaba con gusto y placer a esta lectura tenebrosa, terrible e iluminadora también, de que también me ha vuelto a recordar a la habitación roja, a la logia negra de Twin Peaks. Bueno, la negra y la blanca que permanecen unidas en esa especie de factor evolutivo tremendo y terrible en que se constituye y se convierte ese lugar enigmático e interdimensional. Pero bueno, quien quiera saber algo más de estas invocaciones terribles y terroríficas y a la vez, como decía, reveladoras de multitud de cosas, que se acerque a esta obra de Angélica Liddell, Trilogía del Infinito, editado por La Uña Rota, como muchas de sus obras. Vamos ahora, sin pérdida de tiempo, con algunos trocitos sueltos que os leeré de la anunciada ya novela de Silvia Resorte, que está presentando en varios sitios. Buscadlo por internet, que lo encontraréis seguro. Me parece que este día 16 de junio lo presenta en el Palomar de San Andreu. Buscadlo con estos datos, es lo más que tengo. El delirio de Demian Kurt. Os leo algunos fragmentos, unos trocitos, pequeños trocitos, porque no nos queda mucho tiempo, de esta fantástica novela de Silvia Resorte, donde se loa de una manera alucinante el amor exacerbado como forma de, precisamente, de destrucción. Y como decía Bakunin, la destrucción es un valor creativo. La destrucción y el recambio, la elevación de nuevos valores, de nuevos factores que fomenten un mundo completamente diferente del que estamos sufriendo en estos días de hoy. Bueno, allá va el delirio de Demian Kurt, de Silvia Resorte. Continuamos a este lado de la tumba y os dejo con un trocito en el que las enfermeras empiezan a asombrarse de la planta de psiquiatría de un hospital, porque todos los locos empiezan a abrazarse entre ellos y a formar una especie de ambiente que a mí me recordaba al de Alguien voló sobre el nido del cuco, generando una cierta sucesión de disturbios. La enfermera Margot salió del control de enfermería y cruzó las habitaciones en busca del pequeño psicomaníaco. Había un total de 6 habitaciones y todas estaban vacías. Extrañamente, no había nadie en su cama. «No me puedo creer que todos estén en la sala de actividades», se dijo la enfermera Margot mientras se asomaba por las puertas. «No había nadie en ningún sitio. Aquello era desconcertante. ¿Dónde están todos los pacientes?». La enfermera Margot, ciertamente alarmada, se fue dirigiendo a las habitaciones restantes y durante el trayecto oyó claramente un extraño sonido, como un coro de plañideras en un entierro. El extraño rumor crecía a medida que se acercaba a la última de las habitaciones y, como las puertas estaban abiertas, vio enseguida la sorprendente escena. Estaban todos los pacientes allí, apiñados en el centro de la habitación, como formando una melé de rugby. Todos estaban llorando y gimiendo a la vez, fuertemente abrazados unos a otros, arrodillados o sentados en el suelo. De entre todos resaltaba uno que, con un luminoso pelo blanco y cristalinos ojos azules, parecía estar consolándolos a todos. Era el paciente que había ingresado la noche pasada sin identificar, y que en estos momentos, y a falta de su propia ropa, iba con un camisón hospitalario de los que quedaban abiertos por atrás. Debajo no llevaba nada más que la grosera percepción de su pene eréctil. Los demás pacientes emitían suspiros y quejidos desaforados y se abrazaban tan fuerte a él que le desgajaban aún más el camisón. Kurt sonreía como la Mona Lisa, posando con cierta distinción, sabiduría y complacencia. La enfermera Margot desapareció corriendo por donde había venido. Cuando llegó al control de enfermería, le dijo en una exhalación a su compañera: «Hay una emergencia, llama al médico de guardia, llama a los de seguridad». El último paciente que ha ingresado ha exaltado al resto de una manera alarmante. Los sesudos médicos contemplaban la escena desde la entrada de la habitación, observando estupefactos la actitud de sus pacientes, que desaforadamente estaban abrazados unos a otros y lloraban sin ningún tipo de complejo. Para más asombro de los estudiosos doctores, desde el cúmulo de brazos, mejillas y llantos empezaron a oír risas. Los pacientes en paradigmática secuencia se reían y lloraban a la vez. Las enfermeras trataban de averiguar si un cambio en la medicación podía haber causado todo aquello, o algún tipo de droga introducida a las jarras de agua del comedor por medio de algún malintencionado sabotaje. Incluso pensaron en intoxicación de comida en mal estado. Nadie sabía qué hacer. Los psiquiatras estaban pasmados ante semejante fenómeno de trance empático. Vemos cómo forman una especie de manifestación en las calles, a donde han salido formando una melee desordenada de gente abrazada, riendo, gritando, llorando, abrazándose entre todos. Y esto es lo que ocurre. «¿Pero qué queréis?», los demás observadores se reían. «Venid con nosotros», decían los iluminados. Cogían de las manos a la gente y tiraban suavemente de ellos. Algunos se deshacían, pero otros les sonreían y les seguían la broma. Los iluminados iban a las aceras y cogían a la gente que estaba mirando. La llevaban al centro de la calzada, caminando tranquilamente, mientras los claxones berreaban detrás de ellos. Nadie intentó agredirles, ni siquiera el conductor enojado, que volvió a su coche para seguir con paciencia la lenta marcha, derrotado por una actitud que era incapaz de comprender ni de tolerar. La gente se les unía sin saber por qué. Porque eran divertidos, porque era fin de semana y tenían más tiempo libre, porque tenían curiosidad por saber cómo acabaría todo ello, o sencillamente exceso de aburrimiento televisivo cotidiano. Cuando llegaron, la Guardia Urbana les informó a través de un megáfono que aquella manifestación era ilegal y que tendrían que dispersarla. Los iluminados hicieron caso omiso, tanto con grandes sonrisas como con desbordados llantos emocionales. La gente también ignoró a la urbana con regocijo. La gente salía de los comercios y se amontonaba en las aceras para mirar. Les tiraban caramelos, nueces o cajas de pañuelos. La marcha iba de manos cogidas como un corro de niños jugando a Simón Dice en el recreo. Algunos de los curiosos, por empatía, empezaron a sentirse realmente bien y ofrecían sus manos fraternalmente a cualquier desconocido, cosa que tal vez no habían hecho nunca. La cuestión general era ¿a dónde vamos? Pero tampoco les importaba mucho, pues aquello era tan entretenido. A la gente, ¿qué le importaba si todo aquello era sensato o no? Todo eso tenía, en su grado de inocencia como de atrevimiento, una gracia que los dejaba encandilados y les obligaba a seguir al pie de la extraña procesión. La policía también fue contagiada por la seductora emoción colectiva y prudencialmente decidió regular el paso en los cruces para mantener el tráfico contenido a los límites de la marcha. La misma gente recolectaba más espectadores en las aceras, diciéndoles, como bien habían comprendido, que era el advenimiento del amor exacerbado. Sí, sí, amigas, sí, amigos, esto ha sido uno de los fragmentos de, bueno, dos o tres fragmentos sueltos que os he leído de esta novela tan recomendable de Silvia Resorte sobre las mil y un aventuras de su protagonista Demian Kurt en ese delirio suyo tan especial. Y es que, como dice él, queridos amigos, he venido a haceros una revelación urgente. El tiempo se ha acabado. Es imperioso que tiréis vuestros relojes ahora mismo. Tirad también todas vuestras pertenencias. Las cosas no importan, son los seres los que importan. Estáis aquí para sentir con intensidad, para dejaros dominar por vuestros impulsos vitales, por los instintos primordiales, por la emotividad de la trascendental escena que está acaeciendo hoy aquí. Porque hoy, amigos míos, es vuestro último día en la Tierra, porque precisamente mañana se acaba el mundo. Bien, Este tema que ha sonado para acompañar ya este llamamiento de la parte final del libro del delirio de Demian Kurt, de Silvia Resorte. Este tema era de Día X-60, La danza de los esqueletos, y el otro tema que hablaba de Adiós al capital, mencionaba también, como hemos mencionado nosotros a Bakunin antes, pues se llamaba Carne de Bakunin, Klaus Ikinski. Y ahora vamos con otra cosa, vamos a cambiar de tercio, vamos muy rápido porque se nos acaba el tiempo. Eso sí, os recomendamos efusivamente este libro de Silvia Resorte, haceros con él, El delirio de Demian Kurt. No sé, lo encontraréis seguro en el local de la calle de la Cera 1 bis o La Rosa de Foc, en Joaquín Costa 24.